dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Me sacaron del trabajo con un fraude descarado. Inventaron una quiebra para robar el despoblado. Me asaltaron los priistas al estilo americano. Me asaltaron los priistas al estilo americano. A traición y por la espalda los cobardes me atacaron. Con intentos criminales metieron a los soldados. Allá por la madrugada, como fieras se lanzaron. Allá por la madrugada, como fieras se lanzaron. Armados hasta los dientes, con más de 3,000 soldados, no me pude defender, me agarraron descuidado. Situada allá en Sonora, la mina de Cananea, está situada allá en Sonora. Lleva ya más de 100 años siendo una gran productora del trabajo y de la vida del pueblo que allí labora. Perdió la vida en las grutas de esa mina. Mi abuelo perdió la vida en las grutas de esa mina. Los pulmones de mi padre allí se fueron secando, y también nuestras mujeres ahí murieron trabajando. Despedida no les doy, porque no me voy a ir. Despedida no les doy, porque no me voy a ir. Nos vamos a organizar para poder resistir. Podrán quitarnos la mina, pero no el valor civil. Habían vendido la mina. Al hacer este corrido, habían vendido la mina. Rematada un prestanombres con todo y trabajadores. Qué vergüenza, compañeros, que existan estos traidores. Cárcel de Cananea, está situada en una mesa. La cárcel de Cananea, está situada en una mesa. Allá irán los empresarios con Gortari a la cabeza, pues la historia no perdona la traición ni la torpeza.